Apoyar su nutrición con Pediatur es completo y balanceado y contiene los 5 grupos de nutrientes claves que ayudan a fortalecer su nutrición. Y ahora enriquecido con arginina y vitamina K2. Con Pediatur, ayúdalos a llegar más lejos. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigamos manteniendo la distancia social y todos los cuidados para que nos volvamos a ver muy pronto. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Marco, yo que uno se sube como al final de toda esta cosa, pero ¿qué es lo que es el hashtag película Uber Driver? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Es un conductor de Uber? Uber no sabe. Yo pensé que sabía. Pero no, Marcelo. Sabía. Tengo 69 años, por favor. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6 con un minuto. Bueno. Mira. Estoy viendo, es una película que está buscando apoyo, una película independiente buscando apoyo, y cada persona entonces que es en idea.me. Ideame, claro. Entonces es la están tratando de que más gente sepa para que pueda ingresar a esa plataforma de crowdfunding y le pongan lucas a Uber Driver como película. ¿Por qué no hacemos? Mira, pues nosotros estábamos pintados, pero claro, qué pena más grande. Oye, escúchame, hoy día la temperatura no llegó a los 28 grados prometidos, ¿eh? Llegó a 27 con cueva, como diría pero un amigo. Pero si te dijeron 28 y llegó a 27, reconoce que estuvieron cerca. Pero si vaya a comprar un hotel y era 999.000 y te cobraron 1.200.000, entonces sí, pues Marcelo, cuesta entender que meteorología se equivoque por una décima y que nadie haga nada. Esto no va a quedar así. No va a quedar así. Mañana prometen 27 grados, ¿eh? Así que vamos a ver cómo va. Y aquí llega el ídolo de multitudes, Miguel Iván Guerra Aldana, el torito, el potro ciudadano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo estuvo hoy? Empezó a hablar y llegó el aroma. ¡Bofa! ¡No! ¡Bofa! Papito. Oye, pero qué descriterio, qué difamación, qué injurias hacia mi persona. ¡Los pelados! ¡Los guatones! ¡Pelados! Yo creo que fui la persona que mejor se portó en estas fiestas patrias, no solamente en Santiago, sino que soy el país, mejor me atrevería a decir. Que sé. Pero ¿vos vas a decir de que no zapateaste ni una sola vez? Sí, un par de veces, pero tranquilo, tranquilo. Eso es Manolete, que se quiere excusar en mí de su comportamiento. Yo vi unas fotos ahí en Melipilla. Por Dios, la juventud. ¡Es un niño! Es, que... es zona de celebraciones, por supuesto. Sí, por eso. Oye, bien, ¿cómo empezó esta nueva estación? Mañana empieza oficialmente, pero hoy día ya podemos decir que estamos en primavera. Sí. ¿Hay más amor? ¿Hay más amor? Mañana a las 10, las 10 y media de la mañana, inicia formalmente lo que se llama como el equinoccio de primavera. Equinoccio. Sí, yo lo vi en las pronunciaciones. ¿Equinoccio? ¿Tú crees que era Pinocho? No, decía como... ¡Pinocchio! ¿Cómo se llama el hermano de Pinocchio? Equinoccio. Es un italiano. Bueno, fantástico. Yo valoro estos 27 grados de hoy, pero le hace muy mal a mis alergias. Así que ahí estoy batallando entre qué me gusta más, o el calor o lidiar con la alergia. Pucha, Kai. Qué pena, más pucha, grande. Kai. Ya, muchachos, entremos en materia. Ustedes saben, después de esta celebración de fin de semana, entre comillas, largo por la celebración de fiestas patrias, siempre hay balances, a pesar de que estemos en un contexto distinto, en un contexto especial por la pandemia del coronavirus, siempre están las cifras. Ya están primero los más optimistas que decían, bueno, acoplémonos a esta idea del plan Fondeate en tu casa. Mucha gente que llevaba mucho tiempo sin ver a sus familiares, pero empezaron a salir los datos. En rigor fueron 14.483 vehículos que fueron retornados, que fueron dados de vuelta a sus domicilios por no contar con los permisos necesarios ni tampoco tener un motivo fundado. Ustedes saben que puede ser un motivo fundado cuando es una emergencia, cuando es un funeral, ni siquiera eso. Si vamos a los datos más precisos, porque ¿cuánta adhesión iba a tener esto? Fue casi 1 millón de personas que ocuparon el permiso especial que entregaba el gobierno para poder acudir a las casas de los familiares que se encontraban desde la fase 2 en adelante. A mí igual me llama la atención, casi 1 millón de permisos fueron los que oficialmente se registraron en la página de comisaría virtual. Y claro, pero si juntas en grupos de 5, que en cada casa cabían 5, lo divides por 5, el millón, te quedan 200.000 personas. No es tanto. Exacto. Ah, no es tanto. 200.000 permisos, en el fondo. Sí, pero depende. Bueno, exacto. Sí, puede ser. ¿Mm? A mí me tocó casos, claro, de familias que eran 3 y completaban los 5, o eran 5, y ahí son 5 permisos independientes. Bueno, hay caso y caso. Bueno, y ahora empieza el sí, pues ahora empieza el tiempo de los balances y por lo menos ya... El tiempo de las pastillas. El tiempo de la pastilla. Hay varias instituciones como el Colegio Médico, la Xochimilco, que ya empezaron a alzar la voz de lo que ya uno presume que eventualmente podría pasar. Alza la mano si estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Usted todavía llegaron enfiestados, pero me gusta. Lo encuentro positivo. Me gusta. Perdón. ¿Por qué? Porque hoy día se hizo el balance desde La Moneda, estuvo a cargo de la vocería la subsecretaria Paula Daza. Bueno, y lo primero que hace es comentar la compleja situación que se está registrando en Magallanes con esta, entre comillas, segunda ola que están denominando y que es su peor momento. Es decir, del total del tiempo que llevamos en la pandemia desde el mes de marzo, el 70% de los casos totales en Magallanes corresponden a este último mes y lamentablemente 70% de casos y subiendo. Porque ha sido muy complejo neutralizar la situación que se vive allá. Todavía no se entiende muy bien por qué. Hace un par de semanas comentábamos que el ministro se apersonó ahí para ver las contingencias. ¡El Quique glorioso! Y que fue que no hubo como un encuentro, por lo menos desde el punto de vista político, de coordinación, porque cuando el ministro se encontraba en la región de Magallanes, el alcalde Radovinich estaba en Santiago, entonces no se pudieron encontrar. Está esta situación y justo en esta comentando la situación del complejo, anunciaron nuevas contingencias que tiene que ver con la permisividad que va a tener de aquí en adelante las personas para poder moverse interregionalmente, porque desde ahora se anunció, pero rige desde este lunes 28 de septiembre, todas aquellas comunas que estén desde la fase 3 en adelante van a poder moverse interregionalmente, obviamente desplazarse con los permisos. Ah, pero de 3 a 3 nomás, no de 2 a 3. No. Solamente viajes internacionales entre comunas en fase 3, 4 y 5. Ya, y si alguien, por ejemplo... Porque todavía no hay comunas que estén en la fase 5, pero... Claro, si Miguel, ¿y qué pasa si alguien está en fase 3 y tiene una casa de veraneo en fase 3? Entonces puede viajar y se va a la casa. Y mientras está allá, donde él vivía... Se va a fase 2, ya no puede volver. ¡No puede! Claro, ahí no podría volver. Ahora igual convengamos que esto siempre se anuncia con un par de días de anticipación. Si se fue por una semana y a los... Si se fue un lunes se y vuelve el rato. Si se fue sin que lo echen... Y el miércoles le comunican que lo llamen. Que desde el lunes o desde el viernes, según la contingencia, su comuna de residencia va a retroceder en este plan paso a paso. Bueno, va a tener que armar la maletita rápidamente y retornar. Esto se supone que no tiene que ver solamente con que la gente tenga más libertad de desplazamiento, sino también por un tema de transporte, de trabajo. Hay mucha gente que se ha visto mermado, que trabaja en movilización y que los permisos no son siempre tan estrictos, son solamente en ciertos horarios. Recordemos que esto no rige, por lo menos para los que están en fase de transición, en fase 2, no rige ni para los fines de semana ni para los festivos. Y claro, si esto lo hacemos como en retrospectiva desde marzo, sí es mucho tiempo que se ha visto una situación de restricción, que convengamos que solamente ellos lo consideran que es para contingencia. Jamás se planteó, por ejemplo, el ejemplo que dice Marcelo de ir a una casa de veraneo. Hay mucha gente que lo va a poder hacer, por cierto, pero y de manera ahora legal, claro, si la autoridad te lo está permitiendo, pero sí, apunta como... O sea, si alguien está en fase 3 y va a una zona en fase 3 y tiene, claro, segunda vivienda, va a poder entonces ir a ese lugar, porque en el fondo se mueve entre los mismos colores, ¿no? Porque aquí estamos todos divididos, claro, en colores. Sí, los colores. Colores. Ahora como que se ha evitado hablar un poco de la nueva normalidad, pero en rigor todo esto apunta a aquello, a pesar de las cifras. Hoy día por lo menos estuve viendo que también discusión también entre el Colegio Médico y la Sochimi, porque claro, los casos nuevos de COVID bajan a 1.194, la posibilidad incrementó, pero hay un 44% menos de exámenes. Se está testeando menos por razones diversas. Entonces, volvemos. Nos dijo hoy día el subsecretario de que durante las festividades la gente fue increíblemente menos a hacerse examen. Entonces dijo, hay que esperar que en los próximos días haya mucho menos número de contagiados, pero es por eso, porque la gente no fue nomás. Exactamente, y es lo que te iba a comentar, que en el fondo las cifras tampoco es difícil, porque nunca estamos con los antecedentes al día, siempre hay que ir esperando progresivamente cómo va evolucionando, pero bueno, la cosa está así, sigue también esa situación que preocupaba, comentábamos la semana pasada, de inquietud, porque claro, nos estancamos, sigue ahí por el orden de entre los 1.500, entre los 2.000, pero claro, no se da una tendencia al alza, que por un lado se considera, pero tampoco a la baja, a pesar de todas las consideraciones que están habiendo. Y todas las informaciones que llegan desde Europa son súper preocupantes. En España, de verdad, la situación es muy preocupante. Madrid, ¿no? En Madrid está el descalabro. Sí, o sea, yo veía el caso de Madrid, que, bueno, ellos llevan mucho más tiempo. También está Madrid, rojo. Sí. Hoy está el caso, en España hay que ponerle atención a Madrid. Madrid. Eso. Madrid, tierra. Donde puso su... no me acuerdo la canción. Bueno, en fin, ya se están... Hay manifestaciones, yo diría el fin de semana, gente que directamente ya está protestando por las medidas que ellos consideran de restricción, porque sean, bueno, tanto tiempo, se supone que ellos ya están viendo el rebrote, que en un momento se neutralizó un poco más, bueno, después de haber tenido miles de fallecidos, pero ahí está. ¿Quién tiene la respuesta a esto? Porque si la cuarentena no es la medida... el autocuidado tampoco es del todo más considerado. Yo, el caso español es complejo porque lo pasaron tan mal, y yo igual veía a la gente en las manifestaciones sin distanciamiento físico, a gente derechamente sin mascarilla. Entonces es difícil. Si no, es no muy complicado. La vacuna. Sí. No, tú sabes que el otro día puso la vacuna, que la gente está todo diciendo, oh, y cuando llegue la vacuna, ahí se va a solucionar todo. Y la vacuna es una protección, pero no es que te inmunice al 100%. Hay un montón de vacunas que uno todos los años viene la vacunación, y igual, de todas formas, hay un montón de problemas con esa enfermedad. En Estados Unidos, el doctor que decía, la verdad, o sea, la gente no se da cuenta de que mucho mejor que la vacuna es la mascarilla. La mascarilla es la mejor vacuna. Si andas con mascarilla todo el día, las posibilidades que tienes, especialmente si estás cerca al distanciamiento social. Y, sí, claro, esa es la mejor vacuna por lejos, y eso está, es gratis y ya llegó. No es gratis, papá, igual valen 4 lucas, están cobrando por una mascarilla. Sí, ahora con la inflación. Y ahora, en tiempos donde literalmente tenemos que arrimarnos al mejor árbol, hoy día también se dio cuenta de que un estudio, un laboratorio, digo, estadounidense, Novavax, está experimentando con un árbol chileno, con el quillay. ¿Por qué? Porque dicen que es un árbol endémico que produce zapopinas, que es un conjunto de moléculas cuyas propiedades se asemejan a la zapopina, y que eventualmente podrían ayudar a mejorar la respuesta inmunológica frente al virus. También está como entrando con fuerza como la de Oxford. No te entran polillas, ¿ah? Con un poquito de litre, si te refregáis litre, el bicho lejos. Pero imagínate que, aunque sea por conceptos de recursos naturales de nuestro país, y somos la solución para el mundo, yo ya estoy en esa fase donde que me quiero arrimar a cualquier árbol, cualquier cosa que nos dé un poquito de optimismo superar la pandemia. No, está bien, pues sí. Si nadie dice lo contrario. Nadie dice lo contrario. Lo que queremos es alegrarte. Vamos a una canción alegre. A ver. ¿Qué está ahí? ¡Ah! La moda de Pech. Increíble, ¿eh? Interesante. Y no por eso menos práctico, ¿eh? Love. Qué bonita canción. Claro, bueno, 22 bonita. Grados. ¿A quién nos Iván. Vamos ahora, Miguel? Muchachos, entremos en materia política. Ustedes saben, ya salió la última encuesta de Plaza Pública de CADEM y que registró por primera vez un triple empate ante la carrera presidencial. Ojo, con intención de voto espontáneo de los sondeos, era un empate técnico de 7 puntos entre Joaquín Lavín, Daniel Jadue y Evelyn Matthei. Y ya la disputa política o presidencial se está dando fuera de la cancha, como se dice en el fútbol, y esto a través de lo que está pasando con el caso de Venezuela. La semana pasada se emitió un informe de la ONU. Lo que se llaman las imprecaciones. No, no hay imprecaciones. ¿Cómo se llama cuando se llama alguien que se produce? Implicaciones. No, la impericia. Exactamente. La ineficiencia. Inmolación. Eso, inmolación. Bueno, eso es lo que queríamos esto, decir, ¿no? A propósito de este informe de Naciones Unidas sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, decían que tenían antecedentes e incluso se podían constatar vulneraciones sexuales del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, durante el fin de semana, que de repente hay gente que elige estratégicamente hacer comunicados o anuncios en los días por donde supuesto. Van a pasar un poquito más inadvertidos, y hubo que hacer frente hoy día, o por lo menos le están pidiendo explicaciones a Daniel Jadue, que hasta ahora se había mantenido calladito respecto de una declaración que sacó el Partido Comunista, donde el militante Daniel Jadue... Que esté le preguntó, dijo, ¿cuál? Cercano a Maduro. Me dijo, ¿cuál Partido Comunista? ¿Cuál quiere que yo comente? ¿Cuál Venezuela querí? Ya, claro, el Partido Comunista lo que dijo fue que el informe no le merecía toda la certeza porque se había hecho a la distancia y que muchos de los testimonios no se le pidieron al propio gobierno. O sea, como que le bajó un poco el perfil al informe. Esto es muy curioso, ¿eh? Porque estaba viendo declaraciones cruzadas, esto salió en un medio español. Entonces, cuando viene una comisión de las Naciones Unidas a ver la situación chilena, se elogia esa misma comisión, si eres de derecha, porque enjuició a Venezuela. Y cuando eres de izquierda, elogias a la comisión porque él tomó el tema chileno, pero le pides antecedentes sobre el tema venezolano. ¿De verdad los parlamentarios chilenos creen que somos hueones? No, no, pero en este momento, Marco, yo creo que no son solo los políticos, ¿eh? Hay muchos ciudadanos de a pie que cae exactamente en el mismo juego. Está bien, pero esta gente se dedica a esto, pues es profesional de la hueá. No, eso es claro, de la cosa. Podría exigirle un poco más. La incongruencia de los políticos es brutal, y la incongruencia de la gente. La gente cuando está de acuerdo con algo, lo apoya. Y cuando no está de acuerdo, y da lo mismo. La vara baja. Claro. Es como, mínimo 1.80 m. Señora, su hijo mide 1.60 m. En el caso de mi hijo está bien. O sea, claro, y además crees todo. Crees todo lo que a ti te hace sentido porque tiene sentido con lo que tú crees. Y no crees nada, que todo es turbio, todo es... Cuando no está... Y las opiniones son más importantes que los hechos. Es muy terrible. Pero bueno, claro. ¿Quién es uno para criticarlos cuando, mira, uno ha tenido una vida miserable, o sea, con respecto a eso? Uno entiende también que esto pasa entre parlamentarios o entre gente que está como en la carrera política. Yo he visto que casi siempre se enfrentan vía Twitter, que puede ser muy informal para muchas personas, José Antonio Kast con Daniel Jadue, que se tratan de negacionistas los dos. Y es bien curioso que entre los dos es que lo son. Un negacionismo selectivo. Ambos lo son. Los dos son negacionistas para un lado. Tienen más cosas en común que, sí, por supuesto, en contra. Pero no, el tema eso, porque se podría partir un comando a tu casa en este momento. Así, de uno a los dos lados, ¿eh? Hay gente que dice que es así. Sí, yo no. Claro, exacto. Ese es el mejor tecnicismo, decir, no lo digo yo. Pero cuidarse. Alguien lo escribió. Pero hoy día, por lo menos, ya esto escaló a materia de gobierno. Porque hoy día le consultaron al ministro vocero Jaime Belolio. Y él también, un poco como que. Conmina a Daniel Jadue, que tiene que decir algo al respecto, sobre todo considerando que es uno de los candidatos que por ahora en las encuestas, a veces CADEM no le achunta ni una, otras veces sí, pero por lo menos en lo formal, en el papel, son estos los tres candidatos que van punteando en la encuesta. Están en la pelea. Por ahora. ¿Sí? Perdón, me fui por un microsegundo. Un segundo, no, me fui claro, por un en el buen sentido, ¿no? Siempre en el buen sentido. Entonces, claro, dice que se tiene que manifestar, y yo vi que hace un ratito nomás Daniel Jadue tuiteó, obviamente, la estrategia más sencilla. Claro, y él dice que ahora les interesa los derechos humanos o en el fondo enjuiciar las dictaduras, cuando aquí en Chile, y no solamente haciendo alusión a lo que pasó la dictadura, sino que dice también haciendo un guiño al estallido social, que también se vulneraron los derechos sociales, los derechos humanos, digo, y ahí nadie se manifestó de ningún motivo. Entonces, claro, ahí se está instalado un poco el debate, la que se esto va a ser la previa de lo que va a ocurrir en el próximo plebiscito, y de ahí en más. Sobre todo es curioso porque ninguno ha dicho que realmente quiere ser candidato. Evelyn Matei es la única que se manifestó abiertamente a decirlo. Lavín no ha transparentado que quiere hacerlo. De hecho, él dice que va a ir a la reelección como alcalde de Las Condes. Está la indecisión entre eso y entrar a la Academia Fernando González. Es difícil para él. Su carrera actoral está lanzándose recién. Sí. Entonces es complicado. Oye, pero yo quería decir algo a propósito de esto de Venezuela. Yo quiero destacar que un montón de políticos de la izquierda, desde el Frente Amplio, A la Concertación, un montón. Yo creo que con la pura excepción del Partido Comunista fueron bastante claros. Y Navarro. Siempre con la coma de decir ya con todas sus letras, el dictador Maduro, ya, o sea, ya como que se destaparon. Siempre hay una coma al final que yo creo que es razonable de decir, pero esperamos que la derecha también condene los derechos humanos, o sea, los atropellos que ocurrieron en Chile. Eso viene al final siempre. Pero yo creo que ya es un paso súper importante. Entre Navarro y el Partido Comunista ya quedaron bastante solos en la defensa de Venezuela. Sí, es verdad. Mira. Aparte que no es buena publicidad tampoco para nadie después de todos los informes que han salido. Yo también vi que entró al debate ayer José Miguel Insulza, que también dijo que él estaba dispuesto a ser candidato después de este desaire que él dice que le habrían hecho y que por eso había renunciado por lo menos al comité político del Partido Socialista. Ayer en el programa de Tolerancia Cero él se dijo que estaba dispuesto para ser candidato siempre y cuando lo apoyaran. Y ahí también llamó la atención porque le preguntaron como si en una eventual segunda vuelta, si es que él no estaba, por cierto, entre Lavín y entre Jadwe, él consideraba que Joaquín Lavín era mucho más democrático que valoraba más la democracia que Daniel Jadwe, así que él se hubiese inclinado para ese lado. Así está como de revuelta la cosa. Sí. No sé si oye, y en el mundo deportivo algo comentemos de el reencuentro de dos grandes en Milán ahora. Sí, para vivir sus años de gloria, diría yo, ¿no? O te matamos sí, el bloque deportivo que te cortamos las piernas, Miguel. ¿O está ahí? ¿Por no, qué? No era esta noticia se puede dar. Esta no, la damos. Se puede dar esta noticia. Bueno, ayer ya llegó a Milán, dejó un saludito ahí en italiano, se peina con el italiano Arturo Vidal después de su paso por la Juventus. No, hoy día por la mañana se hizo un hombre los exámenes. Sin pelo, recordemos. Pero literalmente se peina porque el poco pelo que se deja, hay que hacer arte en eso. Yo no puedo. Pero habla más de corrido que Alexi, porque Alexi habla, pero no así fluido. Claro, es que no me acuerdo cuánto estuvieron cada uno, pero los dos ya habían estado en Italia antes. Sí. Alexi cuando estuvo en el Udinese y Vidal. Sí, yo creo que estuvo más Vidal. Sí. Sí, puede ser, porque Alexi siempre está poquitito, lo venden rápido. Y Alexi habla poco, además. También puede ser otro factor. Bueno, la cosa es que durante esta mañana se hizo los exámenes, pasó todo sin ningún problema. Y ya, yo estaba atento, estoy aquí actualizando, porque dicen que ya se encuentra en la sala de conferencias del Inter, que lo van a presentar formalmente. Cuando le pasan la camiseta, dicen por ahí las voces que le van a reciclar el número 2 de Godín, que se fue, el uruguayo que se fue al Cagliari, y él va a heredar ahí la camiseta del número 2. Estoy atento ahí a la presentación. Hoy día ya formalmente ya sería un jugador. Y dicen que ya bien vi la formación. El damnificado, ¿saben quién sería con la llegada de Arturo? Bueno, entre otras cosas, Alexis Sánchez. En el 11 por lo menos ideal que tendría. Ah, porque Lautaro va con Lukaku. Con Lukaku. Entonces, claro, como yo, Vidal. Yo creo que van a mantener. El amoroso de aquellos ahí, cuidado. Va a mantener esto de que entre en el segundo tiempo y después lo cambia y así entre los tres. Lukaku es el más seguro porque es más goleador. Pero entre los otros dos se van a ir cambiando. Sí. Ojalá, pues. Así que. Yo te escucho, si no, cagó Alexis. ¿Qué vamos a hacer con Alexis ahora, güey? Sí, pues, y uno también se da cuenta de lo bien querido que fue Arturo. Yo no sé si vieron en las redes sociales cómo los jugadores de Barcelona se empezaron a despedir de él. Sobre todo Messi, que le dedicó un mensaje bien amoroso, como nos habíamos enfrentado y me di cuenta que era un fenómeno, pero te conocí en persona. Sí. Chao, gordito. Chao, gordito. Sí, sí. Que te vaya bien. No, que sí. Que vaya bien. Y Suárez también le mandó un mensaje muy bonito. No, sí, se hizo querer sí, en Suárez, que en Barcelona. Dicen que estaría ahí a una firmita de llegar al Atlético de Madrid. Oh, se ha cansado ese gol ahora al Barcelona ahí. Bueno, ya. La ley muy bien, Miguel, excelente. Ya, muchachos. Miguel, muy bien, nos vemos rato, ¿ah? Nos vemos. Muchas gracias por todo. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados BCI. Ahora más que nunca, seamos diferentes. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Ya, bueno, vamos, Marcelo. Y volvemos. Sí, me dicen por interno que ya estamos, ¿ah? Que vamos y volvemos. Perfecto.

Y yo creo que este concurso también va a irle súper bien, porque ustedes me dijeron, oye, por favor, un libro chileno, porque en realidad estamos en 18 de septiembre, septiembre es el mes patrio, nosotros somos muy patriotas y queremos un libro chileno. Bueno, les hice caso y trajimos para recomendar y regalar Poeta Chileno, de Alejandro Zambra. Hasta el nombre es patriota. Poeta Chileno. Mira, Poeta Chileno. Es la última novela. Ha sido bien prolífico, ¿eh? Sí. No, y este libro, mira, se publicó hace un par de meses. Es la última novela de Alejandro Zambra. Es su novela más extensa. Él solía escribir novelas más bien breves. Bonsai tiene, no sé, 100 páginas. La vida privada de los árboles. Formas de volver a casa, que es un libro que a mí me encanta. Es muy bonito ese libro. Vincula los terremotos del 85, el 2010. Una historia bien bonita. Ese libro un poquito más largo. Pero este ya es una novela más larga, de más de 400 páginas. Fíjate que muy divertida. Tiene un sentido del humor bien particular. La novela se trata de parte con dos quinceañeros, Gonzalo y Carla, que son pololos, empiezan ahí como a crecer juntos, a explorar lo que los pololos exploran a los 15 años, y se separan, terminan. Y Gonzalo queda desprogramado, entonces empieza a escribir poesía, como para intentar reconquistar a Carla. Mira, Cyrano de Bergerac. Claro, una cosa así. Y empieza a escribir poesía para reconquistarla. No lo logra, pero descubre que le gusta esta cuestión de ser poeta, de la poesía, de lo literario. Pasan los años y se reencuentra Gonzalo con Carla. Esto es todo, sin spoiler, esto es todo, está en la contratapa para que nadie se enoje. Pasan los años, se reencuentra con Carla, y Carla tiene un hijo que es Vicente, de quien Gonzalo asume un rol como de padrastro. Y se establece esta relación entre Gonzalo y Vicente, donde le enseña de libro, y luego Vicente queda un poco prendado de la poesía y empieza también a tratar de escribir. Como una posta. Claro, una cosa así. Y después Vicente conoce una periodista gringa que está investigando al mundo de los poetas chilenos. Entonces es una novela, tiene mucha gracia porque... Si contado así es buena. Oye, ¿y la poesía que esta gente va creando aparece? ¿Salen los versos? O claro, en algún momento, por ejemplo, aparecen algunos de los versos que escribe Gonzalo cuando chico y son malos, y como que se burla de sí mismo. Y después hablan de otros poetas. Por ejemplo, aparece harto Gonzalo Millán, que es un poeta chileno que murió el 2006, un poeta famoso, y que tiene un libro precioso que se lo recomiendo, que se llama Veneno de Escorpión Azul, que es un diario que él empezó a escribir cuando lo diagnosticaron de cáncer al pulmón, y lo empezó a escribir y bueno, fallece y lo deja ahí, entre comillas, inconcluso. Y es un libro muy muy bonito de Gonzalo Millán, que es un poeta que aparece mucho, como te digo, en la telón, de el Chile. Telón de fondo es la poesía chilena y el amor, sí, por la poesía. Sí. Y para los que no son cercanos a la poesía, la novela en sí misma igual es entretenida. Sí, es que tiene mucha gracia porque tiene un sentido del humor un poquito irónico sobre el mundo de la poesía. Se burla, hay personajes que se burla un poquitito, pero siempre con cariño, tampoco una cuestión con de respeto. Bullying. Claro, con respeto. No cae en el lugar común de eres inolvidable como lo que no se puede olvidar. No. No es poesía de estos de impreso en algodón en las ferias artesanales, no. Ya. No. Bueno, entonces tiene ese sentido del humor, es bien gracioso. Y la novela se lee súper rápido, pese a tener más de 400 páginas, se lee súper rápido. Y Zambra es un escritor, a propósito de lo que ustedes me exigieron de literatura chilena, es un autor muy representativo de una generación de autores chilenos. Está él, Alejandra Costamaña, la Nona Fernández. Hay un grupo de escritores chilenos muy interesante, y a Zambra le digo muy bien, publica en Anagrama, que es una editorial grande. Está consagrado. Sí, es bien consagrado. El mismo Meneses, que hablamos, que es de otro estilo, pero que también está súper consagrado. Claro, exactamente. Sí, pues, exactamente. Está así muy que, bien lo que dice Marcelo, muy apropiado. Este es el libro que les traigo de regalo, de concurso de regalo, en el Twitter, @oasisfmchile. Ahí ya está el concurso disponible. Todos los que comenten van a estar participando para ganarse Poeta Chileno. La próxima semana lo sorteamos, así que ese es el concurso de hoy. Muy bien, vamos a una canción. ¿Nos sigues contando de Zambra o de otras cosas después? De lo que usted quiera, pues conversamos. Zambra, ah, mira, de mi esperanza. Vamos. Amanecida como un querer. Mira qué linda. Los grillitos de Paine vuelven acá a la 102.1, Bueno, la hora cultural, ¿eh? En la tarde grande de Oasis, Matías. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? De amor, sí. Buen libro ese, linda, de Raymond Carver. Buen libro. Sí. Ay, mira tú. Es que así Raymond somos acá, Marcelo, o sea, súbete al amor. Poéticos. Sí, súbete. Oye, ya que estamos en el terreno, a propósito de Zambra, en el terreno de la poesía chilena, ¿por qué no nos recomienda algún buen libro de poesía chilena compilatorio o reciente, no sé? Yo te voy a recomendar dos. Hay una poeta que se llama, que estuvo, si no me equivoco, estuvo media de candidata al premio nacional, que al final no lo obtuvo, que se llama Rosabetti Muñoz. Ah, ella grande, es Rosabetti. Rosabetti. Ella sí. Es de Ancud. Y tiene una antología muy bonita que se llama Misión Circular. Es una antología de ella, de Rosabetti Muñoz. Fíjate que son como poemas. Hay lluvias y es como ancudpos, ¿cachai? Son muy bonitos, la verdad. Chilota. Se los recomiendo harto. Rosabetti Muñoz. Conozco a Rosabetti, además es profesora básica. Sí, es profesora, sí. Y realmente es impresionante su... ¿Y por dónde la conociste, Marco? ¿La estuviste con ella en algún proyecto, en alguna cosa? Estoy en un proyecto con ella ahora. Ah, ya. Escribiendo un guión a olla. ¿A olla? Es que es como que le tengo ternura. Y no, realmente es una persona además de una humildad, pero también desde el punto de vista de cómo Chiloé, que esa tierra como que para pa todo el resto de Chile, sobre todo para los santiaguinos, es como un paraíso perdido, medio bucólico, idílico, y en realidad es una tierra donde es duro vivir, hay mucha pobreza, y hay condiciones súper precarias, digamos, ¿no? Sí. Adversas como climática y todo esto, y eso es lo que refleja un poco, hay pobreza sobre Chaitén, que es impresionante. Hay unos poemas súper lindos sobre ovejas. Sí, es muy bonito. Sí, tiene poemas sobre ovejas. Sí, es una gran poeta, así que se la recomiendo harto, Rosabetti Muñoz. Y el compilado que existe, que es bien, como que tiene una antología de sus poemas, es Misión Circular. De Lumen, ¿no? Sí, de Lumen, exacto, que vale 16 lucas, que es un compilado de poesía. Tiene una carrera más o menos extensa, o sea, perfecto. Sí. A ver, déjame revisarte igual tiro cuántos poemarios tiene publicados. En Lumen hay varios poetas, ¿no? Que están redoles también. Que tengo. Lo que pasa es que Lumen ha estado publicando. Un ejemplar. ¿Sabes? Sí, pero el estilo de mis matemáticas de redoles. Lo que pasa es que Lumen ha estado publicando compilados de poetas chilenos durante los últimos años. Entonces está haciendo permanentemente una selección y antología de poetas chilenos. Rosabetti tiene 1, 2, 3, 4, 5, no, más de 10, 15 libros publicados, Marcelo. No, notable, sí. Sí. Marcelo se nos fue, pero sí, dice que está todo bien. Estoy pensando en este mundo de la poesía que para mí siempre ha sido tan esquivo, más allá de soy chiquitito como una pepita de ají, que eso la entiendo. A pesar de no poder comprender cómo alguien puede ser tan pequeño, sin embargo, trato. Claro, sí, pero es la expresión, Marcelo, ¿no? Que si tú te sientes pequeño y sientes que una pepita de ají, de ese es una picor, metáfora, Marcelo. Te expresa un sentimiento, es que lo logró, la poesía concepto. Logró su fin, claro, ¿no? Que es despertarte. ¿No? Claro, pero es interesante que es un género que tiene su dificultad. Sí, ¿sabéis qué? A mí una vez me dieron un consejo y me dijeron que uno como que lee poesía cuando es mayor, me dijeron. Cuando uno no se engancha con la poesía de joven, de más viejito, uno se engancha con la poesía. Y la verdad es que yo soy mucho más lolo que ustedes, mucho más joven. Pero uno va a poquito agarrando poesía. A mí también me cuesta un poco leerla. Y hay algunos poetas que me emocionan. Digamos, ¿cachai? Que pero, podría ser nuestro hijo, pero de algún gol que metimos de media cancha como los 15 años. Hay que decir. Es verdad, verdad. Sí. Igual mi mamá era bien suelta, te tratamos con ese cariño. Oye, y pensando los lectores más neófitos como yo, Matías, y que van a inclinarse por los grandes nombres, ¿no? Los conocidos y todo. Ahí me imagino ahí también compilaciones que son más fáciles de encontrar. Hay una que está incluso en formato bolsillo, que vale 8 lucas. Que es la compilación, la antología de Nicanor Parra, la última, que se llama El Último Apaga la Luz. Yo una antología de Nicanor Parra que habría estado cumpleaños el 5 de septiembre, hace no mucho atrás, un par de semanas atrás, y es un compilado que trae todo, así como un recorrido por toda su poesía, y que en formato bolsillo vale 8 lucas. Es como un buen precio para un poeta, como para entrar así a una antología de un poeta grande y que te permite después recorrer y conocer a otros poetas. Hay alternativa y hay buenos precios. Entonces, hay que ir a hurguetear y asesorarse. Claro. Entonces, porque además hay distintos tipos de poesía. Exacto. La de Nicanor Parra es distinta a la de Gabriela Mistral. Exacto, claro. La Mistral, por ejemplo, fíjate que como que estos últimos años a la Gabriela Mistral se le ha leído más y se le ha leído mejor. antes siempre existía esta cuestión medio machismo, yo creo, de dejarla atrapada en piececitos de niños. Y nos hemos dado cuenta, los que somos lectores, gracias al trabajo de editorial y de lectores que la recomiendan, que es mucho más grande, mucho más profunda que eso. Entonces también la Mistral hay muchos compilados de la Gabriela Mistral y sería también una muy buena lectura de una poeta gigantesca. Pum. Genial, ya, o sea, hay que acercarse y atreverse con la poesía. Sí, exacto, exacto. Bueno, ya, vamos con una canción poética entonces. A ver. Mira, Carlos Alberto García Moreno. Un poeta. Este sí que es poeta. Este sí que es poeta. Lo entiendo todo. Vamos, que se puede. Bueno, Matías, ya las últimas recomendaciones de esta tarde grande, ¿no? Impecable, ¿no? Impecable. ¿Saben qué? Le quiero hacer una invitación. ¿Me deja? Sí, claro. Mire, ojalá lo que no pasa sea algo que... porno, porque... No. Temas de horario, no. Y el día del trabajador radial, tenemos compromiso. No, mire, lo que pasa es que me llegó hay una fundación que se llama Juntos Incluimos, Fundación ¿ya? Juntos Incluimos, juntosincluimos.cl, que es una fundación de papás y mamás que tienen hijos con capacidades diferentes, por ejemplo, con autismo, con Asperger, cosas así, y ellos están trabajando en libros inclusivos. Muchos niños a veces tienen problemas para expresarse, entonces ellos trabajan con libros con pictogramas, que son, en el fondo es como un emoji dentro del libro, como cuando uno jugaba a los jeroglifos, así que venía el dibujo del concepto. ¿Sí? Y eso ayuda. ¿Qué cosa? No, todo bien. Sí, sí, sí. Todo ah, bien. Ya, perfecto, perdón. Dale. Y eso ayuda a los niños a poder identificar las emociones y a expresarlas bien. La verdad es que están haciendo un trabajo súper bonito. Me han mandado algunos libros y los quería recomendar para aquellos que les pueda servir. La Fundación Juntos Incluimos, juntosincluimos.cl, para que los puedan contactar. ¿Ya? Fantástico. Oye, aprovechemos, Marco, de comentar esto de la campaña de la colecta nacional de la Fundación Coanil, que partió hoy y que dura algún tiempo, para que sí, vean ahí en la calle a la gente que está haciendo esta colecta, los apoye, ¿no? Exacto, nosotros tenemos que hacer unos videos que nos hemos entregado, por supuesto. Siempre atrasados. Para apoyar, pero estamos haciendo esta causa noble, ¿no? La patria justa. La parte es justo, así que estoy buscando la información. Oye, repitamos también el concurso, sí. El concurso. La nacional, es desde el 23 al 16 de octubre. Haz tu aporte en coanil.cl también, ¿no? La inclusión la hacemos todos. Bueno, entonces, el libro que estamos regalando. El concurso, regalando Poeta Chileno. El libro Poeta Chileno, Alejandro Zambra. Todos los que comenten el tweet que subió @oasisfmchile en Twitter, @oasisfmchile, ahí subió un post donde está el concurso. Todos los comentarios van a ser parte del sorteo, que lo vamos a hacer el próximo lunes. Y ahí entregamos el ganador de Poeta Chileno, de Alejandro Zambra. Perfecto. Genial, perfecto. Muy bien, ¿eh? No te has pasado. Listo, pues, niños. Un abrazote, cuídense. Oye, te ponemos un punto así como obligado para la próxima semana. Ya, dígame. Libros forzado, dígame, que tengan que ver con la primavera. ¿Con la primavera? Sí, ahí sí. Qué emocionante. Que ahí puede ser el otoño, porque si fuera las estaciones, digamos, ¿no? Ahí ve tú. Porque ya, otoño es el otro hemisferio. Ya. Sí. Ah, va a ser más mundial. Sí, porque este programa se escucha en todas partes, ¿verdad? En todas partes, ¿verdad? Por favor. ¿No? Sí. Ya. Bueno, ya. Muchas abrazo. Gracias, Matías. ¿Eh? Chao, chicos. Un abrazo chao. Grande para todos los tuyos. Y que hay que ser solemne como ser los viejos tercios de la radio, sí, el día del trabajador radial. Un abrazo a Manolete y a Mike, que en su día del trabajador radial. Ustedes ya tienen muchos abrazos. A ellos les mando un abrazo. Manolete está en el día del niño trabajador radial. Del niño explotado del trabajador radial. Claro, el niño de buque factoría de radio. Pero es otro día, creo que es noviembre. Pero sí, igual lo vamos a saludar ese día. Pues, sí. Muy bien. Creo que cumple 15, así que ya. Sí. Ya con hay eso que hacerle estamos, los Sweet 16 después. Sí, es solamente humor que no va para ningún lado. Bueno, chao, muchas chao, gracias, chicos. Matías. Marcelo. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de sus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados BCI. Ahora más que nunca seamos diferentes. Si la pasión es el principal combustible que mueve tu día, no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Descubre las versiones del Lexus UX y sus increíbles características ingresando en Lexus.cl. Lexus, experience amazing. Vamos a una pausa y volvemos con la cabalgata deportiva. Sí, ¿no? Ya veré. Ah, qué lindo. Bueno, dale, Manolo. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Una presentación de Principal, BCI, Seamos Diferentes y Cuprum, Queremos Verte Crecer. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial, desde lo clásico a lo asombroso, entonces, no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Lexus, Experience Amazing. Asómbrate con nuestro completo lineup de modelos en versión híbrida y gasolina en Lexus.cl. Síguenos en @Lexus-Chile. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Ya, ¿cuál es el plan para mañana? Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque. Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiabank. Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotiabank y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Miguel Iván, ¿qué tal desde la zona mixta? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Marco, Marcelo? Gusto de saludarles nuevamente. Nuevamente estamos pendientes de las jugadas que ocurrieron durante el día y que han quedado dando vuelta, porque o fueron a mansalva, o fueron engañosas, o fueron muy chistosas, pero algo hizo que... Algo tiene que haber pasado. Claro. ¿Por dónde van las jugadas de hoy? Oye, eso, en el Día del Trabajador Radial vamos a saludar... Va a ser un saludo medio ingrato a un colega nuestro, probablemente ya una eminencia en estas artes reales, que se llama Pablo Aguilera, con una pelotita que quedó ahí boteando durante el fin de semana con una polémica que empezó el fin de semana, al principio del fin de semana, con una noticia que, ojo, que nosotros comentábamos, pero nosotros la comentamos de una manera más tierna y que durante el fin de semana... causó polémica tanto que él estaba contemplado para participar en un homenaje que se realizó a varios comunicadores en el especial Vamos Chilenos, que se realizó en televisión, y él tuvo que cancelar a último minuto a raíz de esta polémica. Pero pongámosle un poquito de contexto, porque él en su programa de radio, en Radio Pudahuel, se despachó este comentario, o estos comentarios a raíz de este Puma que andaba suelto. Oye, fue al aire, no es que haya sido que se quedó el micrófono abierto o algo así. No, al aire. De hecho, estaba contando la noticia, pero mira, tenemos el audio, Manolito, pongámosle play. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Puma fue avistado caminando por las calles de un condominio en Puente Alto. Hoy día fue ahí, fíjate. Ante el hecho se realizó un operativo en el sector. Carabineros informó que el animal ya habría retornado a su hábitat natural. No se le vio nunca más. Dijo, no, aquí hay puro flight, están rodando, están haciendo desórdenes y contagiando a la gente. Mejor me voy a mi cerro. Ah, pero está claro que está leyendo un guión que alguien le escribió, ¿ah? No lo tengo tan claro, porque él, de hecho, cuando pide disculpas, dice que se dejó llevar. Bueno, él yo les decía, esto dejó varias polémicas entre medio durante el fin de semana, tanto así que, bueno, repudio, por supuesto, por los vecinos de Puente Alto, también del mismo alcalde, Germán Codina, que y de los también Pumas salió a expresar, y de los Pumas de Puente Alto también, el sindicato de Pumas de Puente Alto, muy enojado con esta actitud. Y no, de los Pumas, cagándola más todavía. Los Pumas de... ¡No es eso! ¡No, Pablo, no sigas! ¿Cómo, no eran Pumas? Porque estaba leyendo unos titulares, por eso digo que estaba escrito, estaba como leyendo algo, era como un titular y este era un chiste que a alguien se le ocurrió, yo creo. De que el no, pero no sé si lo hubiese leído, o a lo mejor él lo hubiese dicho que lo leyó. Bueno, él dice que él vivió mucho tiempo en Puente Alto, que su hija nacieron ahí, estudiaron ahí. Dijo, mi hija nació en el Sotero del Río. Yo tengo N amigos en Puente Alto. No, es la clásica, es como cuando... Tengo muchos amigos fuertes. Exacto. No, cuando uno lo usan de homofóbico. Pero puedo ser homofóbico si tengo muchos amigos gay. Bueno, en fin. Claro, ese era el chiste. Claro, y esto de verdad que tomó el reggaetón un poco más serio. Bueno, tampoco yo siento que hay que tomarse tan a la ligera, no solo porque diga Puente Alto, que diga cualquier comentario a cualquier comuna. Bueno, salió gente del mundo del espectáculo, de la farándula. Insisto, él de verdad que estaba contemplado. De hecho, de él tiene que haber salado a última hora. Yo te digo una cosa. Yo encuentro que es poco humor, que es poco humor, porque si hubiera, si, mira, imagínate la cuestión al revés, porque siempre hay que ponerse al revés. Un puma baja la, lo Barnechea y el chiste es, el puma encontró que estaba, eran todos muy cuicos, así que se volvió arriba. ¿Habría enojo? Es que sí, bueno, es lo mismo ser un flight que un cuico, pero claro, no, sé, no sé, yo o sea, no sé qué es peor, ¿eh? Hay gente que quiere ser cuica, pero hay gente que no quiere ser flight. Sí. Claro, y aparte irse contagiando a la gente ahí, hilando más fino, pensaba en que él estaba haciendo alusión a eso, a la situación caótica, y uno podría tildar ya de caótica que se vive en Puente Alto con una cuarentena tan larga y con las cifras tan altas. Bueno, la cosa es que de verdad que fue tanto así que a él lo bajaron o se bajó, no está muy claro, a última hora de este especial Vamos Chilenos. De hecho, estaba Juan Larriera, presentaron a harta gente y sale mencionado Pablo Aguilera, pero él no apareció en esta videollamada que hicieron. Y ahí, bueno, no fue muy difícil sacar conclusiones de que podía ser esto. 79 ya, don Pablo. Sí, pero finalmente se selló la paz, o entre comillas, y hoy día hizo un contacto telefónico al aire con el alcalde Codina, el alcalde como la voz de todos los vecinos, de la gente que vive en Puente Alto, donde ahí un poco hubo amistad, hubo que aclarar, pero termina Pablo Aguilera como para cerrar, ponerle punto final a este asunto, diciendo lo siguiente. Hacer un, obviamente, un acto de disculpas públicas, pero lo escucho con atención, sobre todo creo que los puentealtinos que están conectados lo escuchan con atención. No sé si usted ya se refirió al tema o no, porque yo estaba en otra actividad y acabo de salir para poder contactarme con usted. Por supuesto que sí. Bueno, en primer lugar, le encuentro toda la razón a la gente de Puente Alto que se haya sentido ofendida, porque la broma, entre comillas, que yo hice con respecto a una noticia, no estaba dirigida justamente a los habitantes de Puente Alto, sino que me refería a otra situación. Pero a pesar de los años y la experiencia, de repente uno dice mal las cosas o no las aclara totalmente, y encuentro que era lógico que se sintieran ofendidos, y por eso, a través suyo, como autoridad de la comuna, le pido las disculpas del caso a todos los habitantes de Puente Alto, señalando que además no tengo nada de clasista, porque yo viví en Puente Alto varios años. Incluso le contaba a usted que mis hijas se educaron en uno de los colegios de Puente Alto. Daniela, que es periodista, también nació en el sótero del río, así que no tendría por qué estar estigmatizando, digamos, a la gente de Puente Alto. Mira, muy completa la explicación. Dijo, no tenía Daniela, idea que era de ahí. Ahora Daniela, era Daniela, sí, con dos L's. Daniela Campos, hija de Pablo Aguilera. Se sabe, se supo finalmente. Yo por lo menos no sabía eso. Mira, las hermanas Campos, ahora hijas de Pablo Aguilera. Me desayuno con esta información, Miguel. Esto es más importante que todo lo demás que hemos conversado, sí, sobre esta polémica. No sé, sí, a lo mejor es menor. Uno de ese, bueno, no sé, él tiene más experiencia que yo, que no tengo nada, pero a veces uno dice cosas y es como, oye, dijiste esto, es como, no me acuerdo, no sé, la adrenalina de... No, y además es muy fácil decir algo, especialmente si hay humor de por medio, sin la intención que de pronto se puede desprender de una frase, sino que es una cosa dicha al pasar. Yo en esto estoy con Pablo Aguilera, o el que le escribió el libreto. Probablemente él no quiso echarlo al agua. En la experiencia también eso es importante, y creo que no hay nada más feo que decir alguien me lo escribió, no sé quién será. No, él se cargó la cosa por su espalda, y en eso yo lo respeto. Y te lo bancas, y va a tener más cuidado en el futuro, por supuesto. Mira, a mí me parece que no sé. Mira, yo dudo lo que dice Marcelo, pero estamos con Pablo, ¿ah? Estamos con Pablo. ¿Cuántos años tiene? ¿140? Oye, 79 años, muy bien llevado, ¿ah? Siendo ahí cuando yo empecé a trabajar en Canal 11, saliendo de la universidad, hacía... Pablo Aguilera ya era viejo. Pablo Aguilera ya era un, sí, ya era un, una figura de la radio y estaba haciendo televisión, que nunca fue algo que se le diera demasiado, pero hacía video top. Demasiado bien. Era de, Marcelo, de música. ¿Qué estás diciendo? No, nunca se le dio. Nunca se le diera demasiado bien a Pablo. No, siempre fue la televisión no tenía las mismas cualidades que tenía en la radio, eso es así. Ah, no, sí está bien. Sí, en verdad, somos muy pocos los que hemos logrado hacer ambidiestro. El éxito, sí. De la zona mixta, tú sabes, ¿eh? Chutea con las dos piernas ahí. Bueno. Muy bien, vamos. Gracias, Miguel. Vamos a una canción. Oye, ha sido impresionante lo tuyo. Mira, qué bonita canción, ¿eh? Muy moderna. Linda canción de Aretha Franklin. Ahí estaba, qué voz. Oye, quiero destacar, hoy día se anunció que El Agente Topo, esta película de Maite Alberdi, va a ser la representante de nuestro país en los premios Goya. Y yo había escuchado de la Agente Topo y de su trama, pero no había visto la sinopsis, el trailer oficial. Yo te recomiendo verlo. Sí. Oye, está, me tinca bueno. Demasiado esta película, lo que ha hecho Maite Alberdi realmente es fantástico, porque es un sello personal, es una especie como de camino que a nadie, yo encuentro genial cuando hay una cosa que es más o menos obvia, que a alguien se le ocurrió, a nadie se le ocurrió, y ella ha estado, le da una vuelta. Hace, exactamente, en la 11 lo hizo en esta que era de los niños con síndrome de Down, ¿te acuerdas? Down. Claro, sí. Son todas fantásticas. No, y esa se llama La Gente Topo, pero si alguien no lo ha visto, lo invito a ver la sinopsis. Es a un abuelito que acude donde un investigador que le dice: quiero que entre a un local, o sea, no un local, a una casa de reposo donde viven solo personas mayores para ver si es que hay algún abuso, si es que, cómo se trata. Y ella entra con sus cámaras y toda la gente al rato, al parecer, se acostumbra a las cámaras, entonces actúa naturalmente. Y se ve increíble, yo creo que está buena. Va a ir bien en los premios Goya y vamos a estar muy bien representados. Muy bien. Y si estamos hablando de cine y de televisión, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos con la Dani Lago? Oye, la Dani la chuntó acerca a de, yo la encuentro seca. Eso te iba a decir, acerca de los Emmy, y efectivamente lo que ella nos anticipó fue tal cual. Los grandes ganadores fueron esta serie que no se puede ver en Chile, Schitt's Creek, y la serie Succession. de estos hermanos que buscan la plata del papá, etcétera, que se llevó todos los premios. También, ¿cómo se llama? La película, o sea, la serie Watchmen, se llevó un montón de premios, tal cual. Todo lo que nos dijo la Dani fue así. No sé si viste algo de la ceremonia, a mí se me olvidó. No, no vi nada. Vi como unos clips nomás que eran medio fomecitos, lo encontré, no sé. Pero bueno, también tienen... ¿Quién es uno para criticarlo? No, es que yo, ahí me encanta la entrega de premios, pero si no está esa emoción del tipo caminando por entre medio de todos, que lo aplauden, sí. Y después, si no está eso, como que pierde gran parte del encanto. Chispeza, pero, ¿no? Pero parece que era verdad que tenían una cámara en cada domicilio, o sea, esa es como la idea de estos tipos. Sí, y mis hijas, que lo vieron todo, se preguntaban cómo hacían para que el ganador, pues estaban, cuando decían, y el ganador es, y en todos los nominados estaban ahí en vivo, y alguien se lo ganaba, y inmediatamente aparecía en sus manos la estatuilla. Entonces, ¿cómo hicieron para mandarle a todos estatuas? Parece que que había muchas más, claro. Yo creo que eran copias, y después les van a hacer llegar la oficial, debe ser de plástico, una cosa como para sí, mostrar por mientras. De hojalata, tal vez, ¿no? De hojalata y de plástico marrón. Como el hombre de hojalata. Oye, pero lo otro que me pareció impactante es cuando sale el presentador, que es Jimmy Kimmel, se da vuelta y hay una especie como de... pantalla gigante dividida como Zoom, pero dividida en cientos de pantallas chiquititas donde están todos los nominados. Claro. Y realmente es impresionante. O sea, es como I got the power. O sea, es como el Zoom más grande de la historia. Y ahí veis la producción que tiene esta. ¿Cuánta gente se puede juntar en Zoom? Tiene un máximo, ¿no? 1000, yo creo, ¿no? No, pero, no, pero tiene un máximo si no pagáis. No, si pagáis. Podéis juntar lo que queráis, pero si no paga, pues una cantidad enorme de gente, pero solo por media hora, creo. Paga lo que debes. Toma chocolate. Que es lo Oye, que a propósito de negocio, Martín Cárcamo, el animador de televisión, anunció hace algunas semanas, y hoy día la estrenó, una plataforma de streaming en alianza con ni más ni menos que Marcelo Tinelli. Recordemos que ellos venían trabajando juntos, bailando con los famosos, ¿cómo se llama? Dancing with the Stars. Bailando por un sueño, con un sueño. Bailando por un sueño. Con un sueño famoso. Un programa argentino, y la idea de traerlo acá fue armando una sociedad, y ahora lanzan una, yo no sé si el nombre es bueno, se llama Joy, o sea, Y-O-O-Y. Ya, Joy, como TV. Joy de disfrutar, pero yo no, también. No, porque es con Y, Y. Es raro, Joy TV, se lee para los dos lados igual, porque son dos O y dos Y. Joy TV, que es un servicio gratuito, y que va a tener mucho influencer, parece que metido. Hay, por ejemplo, rutinas de ejercicio con Jenderin Núñez, el estúpido sensual Spider-Man, que baila también, clases de fútbol con Mauricio Pinilla, charlas de maternidad con Eliana Albacetti, tutoriales de influencer, además de los programas del propio Cárcamo, Almorzando con el Rubio y Pijama Party, que hace con Diana Boloco. Yo lo que encuentro que es algo para tener en cuenta es que, por ejemplo, en este caso, tanto Diana Boloco como Cárcamo son animadores de televisión abierta, y en algún punto, si es que agarra mucho vuelo estos programas por streaming, van a ser competencia de la televisión abierta. Sí. O sea, en algún momento puede estar compitiendo consigo mismo. Lo que, qué raro eso. Pero bueno, ahí la plata y la audiencia es para él. No hay un intermediario como en el caso de un canal de televisión. Para nada. No. Él decía que a propósito de este Pijama Party que hace con Diana Boloco, dice, la ha ido espectacular, tenemos muchos auspiciadores, llega mucho público, hay una comunidad que lo sigue, estamos súper contentos. Es decir, hay una tajada de la torta comercial, sí, que se está yendo para ese lado. Nosotros teníamos esa idea hace años y nunca la hicimos, fíjate. Y nunca nos resultó. Qué pena. Es que nos venden. Por eso se nos pasan 20, los negocios por los lados. 20 personas, sí, claro. No son qué pena más grande, fíjate. Así regalando las ideas. Felicitaciones a los bien que por ellos, bien por ellos, No, nadie. Oye, qué pena, Johnny Depp está, y esto me parece muy interesante, está en el Festival de Cine San Sebastián. Muy importante, porque él participa en un documental que se llama Crock of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan. Es la historia de el vocalista de una banda que probablemente nadie más conoce que yo en Chile, o muy poca gente, que se llama The Pogues. ¿Quién? Que es una banda irlandesa que mezcla el punk con el sonido como irlandés, folclórico. Tradicional. Irlandés, claro, es una banda de mucha gente. El hombre que no tiene ni un diente bueno. No le quedan dientes, y que yo me acuerdo haberle leído hace muchos años una entrevista donde él decía: no tengo memoria de no haber estado curado. O sea, él amanecía con una botella y estaba curado todo el día. Mascullaba las canciones, prácticamente no se le entiende la letra de lo que dice, y el exceso no solo de alcohol sino también de droga llegó hasta que casi perdiera la nariz, una cosa así. Bueno, tiene una historia realmente increíble, pero es un poeta importante porque las letras de las canciones hacía él, muy reconocido en Irlanda, además, como un poeta maldito. Y es amigo de Johnny Depp hace 35 años, y él por eso entonces hace la conducción de este documental que se está estrenando en San Sebastián. Y entre otras cosas le preguntaron a Johnny Depp por la política norteamericana, y él dice una cosa muy divertida. Dice: yo disfruto la comedia tanto como cualquier otro. Cuando veo a Trump hablar, me río. Es buena comedia, pero es una comedia que da miedo. Están alimentando a la gente con miedo, así que se joda la política. Ah, mira, Trump, con opinión. Sobre Trump. Oye, y él, y parece que los amigos de Depp le han prestado ropa, ¿eh? Se han visto fotos con Brad Pitt o con algunos otros, como ayudándolo a tener un segundo aire. No, recordemos de que una ex carrera. Que lo acusó de que le la golpeaba, una cosa así, entonces está. Y todo al revés. Es claro, está. Siempre ahí queda un poco magullada la gente, abollada, uno nunca se sabe si es que es verdad, es mentira, etcétera. Y los amigos, claro, han salido a defenderlo. Le preguntan por Chema Cowan, y dice una cosa divertida. Dice: siempre me he sentido atraído por qué es lo que es normal de la gente. La gente dice: Marlon Brando, loco. Hunter S. Thompson, loco, que también es loco. Amigo de él. Claro. Jake McGowan, loco. Keith Richard, loco. Y después muestra un cartel con su nombre y dice: loco. Bueno, quizás es cierto. A veces es mejor estar Keith loco. Keith Richards también, que estuvo con él ahí, loco. Era el papá. Sí, parecía del papá. Claro, en Piratas del Caribe. De Jack Sparrow. El papá de Jack Sparrow. Este. Exactamente. Bueno, no, un personaje, porque él dijo que se había basado en Keith Richards. Keith Richards actúa, pero como la corneta. Perdón, actúa mal, digamos, ¿no? No sé si tanto. Pero dice dos frases. Entonces sí, es una actuación mala, pero breve. Pero es Keith Richards, por. Sí. Ya, no, vamos a una canción, ojalá de los Rolling Stones, para estar como en el tono. A ver. ¿Qué tenía ahí, Manolo? ¿Los Rolling Stones? Está buscándola. Ah, sí. No, los Hollies. En una versión Hollies. De Hollies, ¿eh? Muy bien. A ver. Mira, nunca la chuntamos. Nunca la chuntamos. Es un bingo esto, ¿eh? Yeah, stop. Bueno, perfecto, ahí está. El trabajador radial, ¿eh? Nos quedan pocos segundos, ¿eh? Pocos segundos. Y una sola cosita que se anunció que el Museo Violeta Parra va a realizar algunas actividades. Recordemos que fue incendiado no una, sino dos veces. Y van a hacer algunas actividades desde el próximo 4 de octubre, que es el día del natalicio de Gabriela Mistral. Y se van a transmitir vía streaming un concierto de los hermanos Ángel y Javiera Parra, mira, los nietos, mira, de Violeta. Y van a cantar justamente canciones de su abuela desde el Teatro Bío Bío. El mismo día el museo va a lanzar un sitio web nuevo anunciando la adquisición de La Rebelión de los Campesinos, que es una arpillera de 3 metros de largo que expuso en el Louvre el 64 Violeta Parra, y se va a exhibir por primera vez en Chile. Es importante de entender de que más allá, estoy pensando en el futuro, el museo de Violeta Parra es algo que no tiene nada que ver con un modelo u otro modelo. Destruir un museo como este no tiene absolutamente ningún sentido, no le hace bien absolutamente a nadie, y ojalá que no vuelva a pasar lo mismo. Ojalá que no, pero nunca se sabe lo que puede pasar. De hecho, en algún momento pensaban en reubicarlo. Quedó todo eso. Es que el edificio es fantástico. El edificio es fantástico. Bueno, Isabel Parra, hija de Violeta, como que no se lleva muy bien con la fundación, con el directorio que lleva esto, algo, ¿no? Entonces le bajó como la cortina, pero bueno, los nietos parece que sí están de acuerdo, como que van a actuar el lado de Ángel Parra, ¿no? Los hijos de Ángel, claro. Claro, sí. Por ese lado la cosa se mueve. Hay algún enredo, sí. Sí, pero bueno, el gran patrimonio cultural, ojalá que se respete y siga ahí, ¿no? Pero es tan delicado todo en esa zona todavía. Yo el otro día pasé por ahí y es como tan sensible todavía, ¿no? ¡Ay! Me va a quedar la caga. Eso es lo único que te puedo decir, Marcelo, ¿no? Como esa sensación de tensión. No se puede vivir con miedo. No se puede vivir sin amor. Qué lindo. Ah, Síndrome, un saludo para él, ¿no? Un adelantado. Antes que llegara el SIDA llegó Síndrome, ¿eh? Hay que decirlo. Nos pintó la cara con su nombre. Sí, se adelantó. Oye, bueno, estamos llegando al final, ¿eh? Mira, justo, Marcelo. Una cosa sin igual, porque no habíamos hecho eso. ¿Me decías? ¿Qué pasó? ¿Chocaste con el micrófono? Parece, ¿eh? Se cayó el micrófono. Si invierte, estudie, si invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. No importa cuál sea tu expresión, lo importante es tener un auto con un espacio que no limite tus sueños. Sorpréndete con las versiones de Lexus NX y sus increíbles características en Lexus.cl. Lexus, experience amazing. Oye, qué curioso lo que pasó con Marcos, como que tal vez se desmayó y se le pegó con la cabeza al micrófono, algo así pasó. ¿Marco? Ah, al caerse tiene un auto, una protección. Perfecto, bueno, nos despedimos a nombre de Marco, que ya está recuperándose, y nos encontramos mañana nuevamente. Chao, Miguel, chao, Manolito, chao a todos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco Es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco Es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las